Hoy vamos a meditar en el tema Dios de vivos y no de muertos. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Así con ganas, ¿cómo se llama el tema? Dios de vivos y no de muertos. ¿Habrá alguien vivo aquí en esta noche, hermano? ¿Habrá algún vivo en esta noche aquí, hermanos? Dale ese aplauso al Señor si usted cree que está vivo. Ya que si no está vivo, está muerto, pues no aplauda, ¿verdad? Porque los muertos no alaban a Dios, solo los vivos, amén. Vamos a leer una vez más la escritura. Ya les dije el tema se titula Dios de vivos y no de muertos. Amén, hermanos. En el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 18, dice: entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. ¿Se da cuenta? Que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo siete hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Así los siete, y no dejaron descendencia. Y después de todo murió también la mujer. Oiga, acuérdese, ellos no creían en la resurrección. Pero este versículo 23 no es como que ellos quieren saber, sino lo que quieren es como cercar a Jesús, como para que no tenga una respuesta. ¿Sí me entiende, hermanos? Como quien dice que queda en ridículo. Le hicieron, bueno, ellos no creían en la resurrección, los saduceos, y le hicieron una pregunta, y entre la mente de ellos pensaban: ya va a saber qué va a hacer cuando le preguntemos de esto de la resurrección. A ver qué nos dice. El versículo 23 dice: en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Entonces respondió Jesús y les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. O sea, en pocas palabras, no están ustedes errando por esto. ¿Por qué? Porque tú erras cuando tú sabes algo y no lo practicas. Estás errando en aquello. Pero ellos no erraban porque ellos ignoraban las escrituras. Ellos no comprendían lo que era la resurrección. Porque no es fácil creer, amados hermanos, no es fácil creer de que los muertos resuciten. En el caso de Lázaro, la Biblia dice que cuando él resucitó, llegaba mucha gente a la casa de Lázaro, no para ver a Jesús, decía la Biblia, sino por causa de Lázaro. Porque todos vieron cuando él murió, todos estuvieron en el velorio, pero les sorprendía que alguien que ya se había muerto y ya lo habían enterrado, y de repente le dijeran: ¿sabes aquel que enterraron anoche? Sí, allá está comiendo en la casa. ¿Qué? ¿El que enterraron anoche, que murió de esto? Sí, ese, allá está comiendo bien tranquilo. Es más, trabajando andaba hace ratito. Entonces no era cualquier cosa. ¿Por qué Jesús resucitó a Lázaro? No porque lo quería resucitar, sino para dejar establecido que sí había resurrección. Amén, hermanos. Para que el mundo que no crea la palabra vean los milagros y crean a través de los milagros. Amén, hermanos. Entonces, los fariseos era una secta y los saduceos era otra secta. Amén, hermanos. Aquí vemos que los saduceos, el versículo 18 dice: no creían en la resurrección, no creían que había vida después de la muerte. Entonces, amados hermanos, por causa de esa incredulidad fue que fueron a Jesús a preguntarle acerca de la resurrección, y le trajeron esa historia. No era algo real, no era una mujer que tenía siete maridos, hermano. Imagínese, muere uno y se muere el otro, y se muere el otro, y se muere el otro, y se muere el otro, y se muere el otro, hasta el siete. Entonces, amados hermanos, no era algo que era normal, sino que era algo que ellos querían ver, de qué respuesta podía dar Jesús a través de esta pregunta tan difícil que le estaban haciendo. Pero el Señor es sabio, Él conocía las intenciones de ellos y les dice: no erran por esto, porque ustedes ignoran las escrituras. Les dice, porque en la resurrección, fíjese, hablando de la resurrección, Jesús les dice: seremos como los ángeles, que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. O sea, en pocas palabras, cuando resuciten, dice, ¿de quién será mujer? Como quien dice, de los siete, ¿quién va a ser el verdadero marido de esta mujer? Pues el Señor les dijo: ni uno de aquellos, porque al resucitar nosotros seremos como los ángeles. En el cielo nadie se casa, amados hermanos. En el cielo nadie se da en casamiento tampoco, porque los ángeles son espíritus. Los ángeles no pueden reproducirse. Los ángeles no pueden multiplicarse como nosotros aquí en la tierra. Ellos son seres creados a la imagen y semejanza de Dios. De tal manera, amados hermanos, que el Señor creó miles y millones de ángeles, pero no les dio esa bendición de reproducirse. Entonces, amados hermanos, al estar en el cielo, allá no hay sexo tampoco, no hay mujer, no hay hombre. Es más, en el cielo ni existía en la mente de Dios, a lo mejor, vamos a hablarlo de esta forma, que ángelas, ¿sí me entiende? Porque no fue la intención de Dios hacer mujeres. La mujer la hizo por causa del varón, porque lo vio solo. Pero en el cielo el Señor creó a la imagen de Dios. ¿Y cuál es la imagen de Dios? Es el varón. Amén, hermanos. No estoy hablando mal de las mujeres. Dios bendiga a las hermanas. Amén, hermanos. Lo que quiero dar a entender y enseñarle por la escritura es que en el cielo no hay mujeres. No vaya a buscar mujeres porque no las va a encontrar. Usted dirá: hermano, y cuando yo llegue, ¿no voy a ser mujer? Pues déjeme decirle que no va a tener sexo tampoco. No va a ser hombre, no va a ser mujer, va a ser espíritu. Amén. Amén, hermanos. Porque la carne que usted cree, este caparazón con sexo, porque sí tiene sexo masculino y femenino, eso se va a quedar. Lo que Dios quiere de ti no es el cuerpo, lo que Dios quiere de ti es lo que está dentro del cuerpo, porque nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Dale ese aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Los saduceos y los fariseos, la Biblia los menciona con referencia en el Nuevo Testamento, porque muchas veces Jesús tenía controversia con ellos. O sea, en pocas palabras, pequeñas discusiones. Amén, hermanos. Que cuando el Señor llegaba y estaban los saduceos o estaban los fariseos, el Señor se dirigía a ellos no con muy buen modal, porque ellos, amados hermanos, tenían diferentes clases de creencias. Los fariseos creían de una forma y los saduceos de otra forma. Ahora, hay mucha similitud entre los fariseos y los saduceos, pero al mismo tiempo hay grandes diferencias, porque los fariseos sí creían en la resurrección. Amén, hermanos. Los fariseos sí creían en los ángeles. Los fariseos sí creían en los demonios, pero los saduceos ni en ángeles ni en demonios, mucho menos en la resurrección. Amén, hermanos. Ahora, el trabajo de los saduceos era duro, porque trataban de mantener la paz durante el reinado de Roma, y eran la mayoría ricos y de alta posición de jefes sacerdotales. La mayoría de los saduceos eran ricos de alta posición y conocían la palabra, pero no a profundidad. ¿Por qué? Porque ellos estaban más encargados en mantener la paz en Roma. ¿Por qué cree que en el Sanedrín, en el libro de Hechos, que más adelante lo vamos a leer, se juntaron los saduceos y los fariseos juntos en contra de Pablo? ¿Por qué? Porque ellos, buscando la paz en Roma, buscaban que Pablo no hiciera disturbio de tal manera que atraera la atención de Roma. Y entonces fue que se juntaron en el Sanedrín para ir en contra de Pablo. Pero más adelante vamos a ver qué fue lo que sucedió. Amén, hermanos. Vamos vamos a Hechos. De una vez vamos a ir a Hechos para aclarar este punto. En Hechos capítulo 23. Mire, yo no leo muchas escrituras, pero hoy sí le voy a leer unas 5 por lo menos. En el libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 6, vamos a buscar algo muy interesante. Cuando lo tenga, diga amén. Hechos 23:6 dice, lo tenemos. Entonces Pablo, oiga, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, oiga Pablo, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Oiga lo que dijo. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió completamente. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección. ¿Qué más dicen que no hay? Ni ángeles ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. O sea, Pablo, cuando estaba en el concilio y se le estaba juzgando, mire hermano, Pablo notó que una parte de los que estaban ahí eran saduceos. Y usted dice, ¿por qué notó Pablo eso? Muchos por la forma de vestir. Los fariseos usaban atuendos muy especiales, muy llamativos. Usaban unos vestidos con campanitas y también traían unas tiras como trenzas, amados hermanos, largas. Y sus vestidos, el Señor en una ocasión les dijo: fariseos hipócritas, por fuera se miran hermosos, pero por dentro están llenos de hueso de muertos, sepulcro blanqueado, les dijo. Porque por fuera su vestimenta era algo especial. Ahora, los saduceos de la misma manera. Ahora escuche esto. Cuando Pablo mira que en esa asamblea habían parte eran saduceos y parte fariseos, Pablo, conforme al Espíritu Santo, guiado por el Espíritu, con sabiduría de Dios, alzó la voz y dijo esto. Dijo esto, fíjese. Hermanos, les dijo, por causa de la esperanza y de la fe en la resurrección de los muertos, es que se me está juzgando en esta noche. Dice que en el momento hubo una gran división completamente, porque los fariseos y los saduceos pensaban diferentemente. O sea, los saduceos creían que no había resurrección, ni ángeles ni espíritu, que significa demonio. Amén, hermanos. Entonces, en el momento se creó una división tremenda por esa clase de personas. Hay gente, hermano, hay gente que cree, fíjese, que cuando uno muere, uno duerme y uno se queda por miles de años hasta que Cristo lo levanta. Fíjese, hermano. Y hay quien cree que al morir uno, inmediatamente va a la presencia del Señor. Escuche esto. Entonces, amados hermanos, de la misma manera estaban los fariseos y estaban los saduceos. Pero Pablo creía en la resurrección de los muertos. ¿Alguien de ustedes cree que va a resucitar, hermano? ¿Alguien de ustedes cree que va a resucitar, amados hermanos? Yo creo en la resurrección. Los saduceos no creían. ¿Cómo va a resucitar? ¿Están locos? No se puede resucitar. El muerto al hoyo, y el que se murió, se murió. Ese ya no vuelve a existir, decían ellos. Pero Jesús enseñaba lo contrario. Más adelante lo vamos a ver. Amén, hermanos. Ahora dice aquí: y por medio de que Jesús atraera la atención, fíjese, Pablo dijo estas palabras: por la fe en la resurrección de los muertos es que se me está juzgando en este día. El Señor me puso a mí, fíjese, este tema. Yo no lo he oído en ningún lado, amados hermanos. Dios me lo puso y me puso: ponle Dios de vivos y no de muertos. Y empecé hablar acerca de la resurrección. ¿Por qué hablando acerca de la resurrección? Ahorita le voy a adentrar un poquito más a lo que es la muerte. Amén, hermanos. Ahora, fíjese aquí. Pablo, voy a terminar con Pablo para seguirle un poquito más adelante en el Evangelio, cuando Jesús llega a Betania. Pablo, amados hermanos, creía en la resurrección y los fariseos de la misma manera. Esa división que se llevó a cabo en ese momento era porque querían condenar a Pablo por algo que los fariseos sí creían. Entonces los fariseos respaldaron a Pablo y decían: este no ha hecho ningún mal, suéltenlo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué decía que lo soltara? Los mismos fariseos que lo querían acusar, al oír por qué causa lo querían acusar, ellos mismos se volvieron para Pablo y le dijeron: suelten a Pablo porque no ha hecho ningún mal. Y los saduceos decían: no, azótenlo, métanlo preso. Bueno, la gloria sea para el Señor, pero Dios sacó en victoria al apóstol Pablo. Amén, hermano. Amén, hermanos. Porque el Señor quería que se hablara acerca de la resurrección. Y estos disturbios abren el camino, escuche bien, para que el Señor, hermano, empezara a hablar más fuertemente acerca de lo que era la resurrección de los muertos. Amén. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 11, versículo 18, donde vemos a Jesús en la aldea de Betania. Juan, capítulo 11, cuando lo tenga, dígame con todo el corazón. Juan 11, 18. Vamos a apretar un poquito más este tema. Amén. Juan 11, 18 dice: Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Está leyendo, hermanos? Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Oiga, hermano, qué seguridad. Tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Les? ¿Crees esto, que yo lo voy a resucitar? ¿Crees que yo soy la resurrección y yo soy la vida? Jesús es la resurrección. O sea, aquel que cree en Cristo, amados hermanos, por el simple hecho de creer, no verá la muerte. Porque al cerrar los ojos en la tierra, los abriremos en la presencia del Dios de los cielos y lo veremos cara a cara, tal como Él es, para la gloria de su nombre. Jesús dijo: yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Estar en Cristo es estar vivo eternamente y para siempre. Hermano, qué felicidad saber que si mis ojos se cierran, hermano, hay una esperanza de vida. Hay una esperanza de volver a la vida. Pero no vendremos con este cuerpo, sino que con un cuerpo ya glorificado, porque el Señor nos va a glorificar. Amén, hermanos. O sea, nos va a dar otra clase de cuerpo. No un cuerpo terrenal, sino un cuerpo espiritual. Porque Jesús dijo: yo soy la resurrección. Vamos a ir para comparar esta escritura, que Jesús en la resurrección, vamos a Colosenses capítulo 3, un poquito más adelante. Yo creo que ya esta y otra más, escritura más, le voy a leer, porque le voy a hablar algo más fuerte, ¿ok? Colosenses, cuando lo tenga, dígame. Capítulo 3, versículo 1, lo tenemos. Dice Colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Oiga, si pues habéis resucitado con Cristo. Amén, hermanos. Escuche esto. Pablo no le está hablando a muertos, Pablo le está hablando a vivos. Les dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Le está hablando a los vivos. Entonces, ¿por qué Pablo dice que si pues hemos resucitado con Cristo? Es porque antes de venir a Cristo, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros estábamos vivos pero muertos. ahora nosotros estamos vivos y vivos, amados hermanos, porque antes estaba muerto. Hasta el hijo pródigo, el papá dijo: mi hijo estaba muerto, mas ha resucitado. O sea que cuando venimos a Cristo, Cristo nos resucita para una vida nueva, y ahora nosotros no estamos muertos, vivimos, y vivimos por los siglos de los siglos, de manera que mis ojos y los tuyos verán cara a cara aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, y su nombre es Jesús. Dele ese aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Si pues resucitasteis con Cristo. ¿Cuántos hemos resucitado, amados hermanos? ¿Cuántos hemos resucitado? Ahorita hemos resucitado nomás espiritualmente. Amén, hermanos. Pero al morir, el cristiano, bueno, yo casi estoy convencido, amados hermanos, que cuando uno muere, nadie me lo ha dicho ni me lo ha contado, pero yo casi estoy convencido que cuando uno muere, uno no se ha cerrado los ojos cuando ya mira a Dios y a los ángeles. O sea, mira, ¿por qué lo dice usted, hermano? Porque mírele el rostro, fíjese siempre en el rostro de los cristianos cuando mueren. Usted no va a ver un cristiano con una cara de dolor. Usted va a ver a un cristiano, siempre mueren con una sonrisa. ¿Cómo se va a morir una persona riéndose? ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque al ver a Cristo, usted no se va a poner a triste, agüitado, a llorar. Usted lo primero que le va a dar es gozo y alegría, porque sabe que ahí está el Señor, y el Señor le extiende sus brazos y le dice: hijo, he venido por ti, y el lugar donde yo estoy, vosotros también estaréis. Por eso es que tenemos que esforzarnos para que el día que muramos, Cristo nos lleve a su presencia. Amén, hermanos. Cristo nos lleve a su presencia. Y todo el que muere sin Cristo, qué doloroso es esto. Saber que el que muere sin Cristo, usted lo ve haciendo caras, y la gente hasta lo está deteniendo. Pobrecito, está agonizando, dice la gente. Pobrecito, mírenlo cómo está sufriendo. Ya se está muriendo, está agonizando. Él no está agonizando. Él, lo que pasa es que está viendo demonios que ya vienen por él, amados hermanos, a traerlo, y ya no hay oportunidad, ya no puede hablar. Él quisiera decirle: quítenme a Satanás, quítenme al diablo, quítenme, que lo que estoy viendo son espíritus que vienen por mí. Pero él ya no, ya su boca ya no se puede abrir. Se ha cerrado, amados hermanos. La oportunidad se le fue de las manos. Por eso la Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Amén, hermanos. Porque el que muere sin Cristo, el que vive sin Cristo, está apartado de Cristo temporalmente. Pero cuando muere sin Cristo, estará separado de Cristo permanentemente y para siempre. Esa persona se perdió por los siglos de los siglos. Por eso hay que cuidar, decía Pedro, nuestra salvación con temor y con temblor. Cuidarla, porque usted cree que perderse es cualquier cosa, hermano. Si no se va a perder por una semana, no es perderse como cuando usted se pasa de la calle donde va en el freeway. Si aún cuando se pasa una calle, usted hasta reniega y se jala los pelos y dice: santo, me pasé, me perdí, dicen unos. Y si no fuera por el GPS, a saber cómo le hiciera para regresar. Amén, hermano. Entonces estamos hablando que Dios es un Dios de vivos y no Dios de muertos. Amén, hermanos. Hablar de muertos, hablar de la muerte, en el tiempo o en la vida terrenal, se creía ya por el año 16 o 1600 después de Cristo, la iglesia católica tenía una creencia que los fieles católicos tenían que morir a la par de su madre iglesia católica. Y se creía que en el jardín o en el patio de la iglesia se tenían que enterrar a sus fieles difuntos. ¿Con qué propósito, amados hermanos? Con el propósito de que ellos resucitaran en el día postrero para encontrarse con Cristo. Pero que ellos se encontraran fieles hasta en la muerte. Y por eso es que ahora se le conoce a ese lugar, ¿verdad?, como Camposanto. Usted mire en el internet y busque iglesias católicas del año 1600, 1500, 1600. Usted va a encontrar que las iglesias católicas están rodeadas de tumbas. Por eso es que viene la creencia de poner cruces en las tumbas. La cruz representa Cristo, según ellos. Amén, hermanos. Entonces se creía que al poner una cruz era pertenencia de Cristo esa persona. ¿Me entendió lo que le dije, hermanos? Entonces, por eso es que venía la creencia de enterrar a la gente en campo santo, que significa a la par de la iglesia o alrededor de la iglesia se enterraba toda la gente. La palabra cementerio viene del término griego coimeterium, que significa dormitorio. Amén, hermanos. La palabra cementerio viene del término griego coimeterium, que significa dormitorio. Y por eso se creía que ellos estaban dormidos a la par de la iglesia. Imagínese, hermano, antes no era algo de temor ir a la iglesia con el montón de tumbas. ¿Por qué? Porque más bien para ellos era un campo santo. Un campo santo era un lugar santo donde la familia de ellos descansaba en a la par de la iglesia. Ahora es que ya se conoce, ahora ya no se hace eso, porque con el tiempo la creencia fue cambiando, amén, hermanos, y ahora ya es muy diferente. Ahora ya no están a la par de la iglesia, sino que los ponían a un lado, pero siempre les ponían cruces, que significaba que eran pertenencia de la madre iglesia católica. ¿Usted ha conocido algún cristiano que se ha muerto últimamente, hermanos? Levante la mano. De 10 años para atrás, no sé cuánto usted tendrá de cristiano. O usted mismo, le voy a hacer una pregunta. Si usted se le muere, que Dios no lo permita, un familiar cercano, ¿usted le pone una cruz? ¿Le pone una cruz a usted, hermanos? ¿No se la pone? Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no se la pone? ¿Ah? Porque la creencia era para la iglesia católica. O sea, la iglesia creía que sus fieles se identificaban con una cruz. Amén, hermanos. Y por eso es que se le ponía una cruz a los fieles. Ahora, yo no conozco un cristiano, nunca he visto, a lo mejor años atrás, algún cristiano que le pongan una cruz. Lo más atrás que me acuerdo fue que se murió el copastor de la iglesia donde yo iba, y se murió también mi mamá, recién convertido, hace más de 20 años atrás. Pero yo nunca vi que le pusieran una cruz, sino que les ponían una lápida nomás con el nombre. ¿Por qué? Porque nosotros no somos pertenencia de una iglesia terrenal. Nosotros somos pertenencia de Cristo Jesús. Somos pertenencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele ese aplauso al Señor y dele gloria, porque Él vive y reina para siempre. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, Dios de vivos y no Dios de muertos. Le voy a ir terminando porque esto se está poniendo, ya parece un estudio, hermano. Pero fíjese, en Haití, esos países, hermano, donde se practica el vudú y resucitación de muertos, ellos creen en resucitar y no creen, resucitan muertos. Fíjese esto, hermano. Por eso cuando un muerto, una persona muere, inmediatamente le cortan la cabeza para poderlo sepultar. Ahora usted dirá, ¿por qué le cortan la cabeza? Porque si no le cortan la cabeza, en la noche llegan esos que hacen el vudú, la magia negra y todo eso, y con ritos y conjuros y unas cosas que le dan al muerto, lo resucitan. Pareciera broma, amados hermanos, pero es cierto. Resucitan a los muertos. Ahora usted dirá, hermano, ¿cómo que lo resucitan? Así como Jesús lo resucitó. No, ellos lo resucitan de una forma que aquellos caminan así y la gente les habla y ellos no voltean a ver a nadie, porque ellos le llaman zombies. Amén. Ahí viene eso de los zombies. O sea, resucitan, pero ellos vuelven a morir. Nomás resucitan, como el brujo lo que hace es enseñarle al alumno cómo es que se resucitan los muertos. Entonces la gente, para que no resuciten a su familiar, le cortan la cabeza, porque al cortarle la cabeza, aunque lo quiera resucitar, no puede. Amén, hermanos. Entonces sí, la gente cree en la resurrección, claro que sí. No, hombre, los más ignorantes creen en la reencarnación, amados hermanos. Creen que cuando uno muera, reencarnará. Dice que tienen 7 oportunidades, amados hermanos, de vivir. Si vive, nace, puede nacer en una araña, desde una araña hasta un elefante, amados hermanos. Pero yo no voy a resucitar en un animal. ¿Por qué, amados hermanos? Jesús me va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo de luz, un cuerpo de vida, un cuerpo vivo y no muerto, un cuerpo, amados hermanos, celestial y no terrenal. Hay diferentes clases de cuerpos. Uno es el cuerpo terrenal y otro es el espiritual. Una es el cuerpo animal y el otro carnal. Hay diferentes clases de cuerpos, pero yo no vengo a hablar de eso. Le voy a terminar con una sola escritura más. Amén, hermanos. Santo Dios, hay mucho. Pero Lucas 9:28, para terminar. Vamos a ir a Lucas 9:28. Cuando lo tenga, dígame. ¿Será que vamos a reencarnar nosotros, hermano? Cuando lo tenga, dígame. Lucas 9:28 dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Miren, y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y era Elías, quienes aparecieron rodeados de qué, rodeados de qué, hermano, rodeados de qué, de gloria. Así vamos a aparecer nosotros también. Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Amén, hermanos. Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía, fíjate, no sabía lo que decía, porque él creía que Elías y Moisés iban a quedar ahí. Imagínese, no me lo van a creer los demás, decía. Cuando les diga, miren quién viene con nosotros. ¿Quién? Moisés y Elías. Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Vamos a hacer 3 enramadas: una para Moisés, una para Elías y otra para ti. Escuche esto, hermano. Las enramadas eran especie de carpas. Amén, hermanos. Refugios temporales hechos de ramas, como pequeñas casitas. Pues vaya, para que me entiendan. Ahora, los cuerpos que traía Moisés, ¿cómo era? Glorificado. Amén, hermanos. Eran cuerpos glorificados de luz. Para entender bien la escritura, vamos a viajar por avión. Vamos a agarrar American Airlines y nos vamos a ir hasta el monte, retrocediendo el tiempo al mismo tiempo, y al mismo tiempo viajando hacia el monte donde estaban orando los discípulos. Como vamos viajando en el tiempo al mismo tiempo, van cambiando fechas, estaciones, van cambiando las ciudades, países van desapareciendo, y llegamos hasta Jerusalén, donde estaba el monte donde Jesús oró con Jacobo, Juan y Pedro. Pero la diferencia era que ahí no había luz. Amén, hermanos. Era un monte. ¿Usted nunca ha ido a un monte, hermanos? ¿Ha ido a un monte alguna vez? Sí, dice, cuando íbamos al baño. Al monte, decían todos, al baño. Allá vamos todos al baño. Yo también fui al monte, al baño. Pero escuche esto, amados hermanos. No había luces de nada. Un monte. Un monte es un oscurana, hermano. No se ve nada, ni los ojos tan siquiera. Y ver a Elías, a Moisés y a Jesús con cuerpos glorificados, resplandecientes, amados hermanos, como antorchas de fuego, pero reconocieron los rostros. Moisés y Elías. Moisés había muerto por lo menos 1600 años antes de Cristo, y Elías por lo menos unos 900 años antes de Cristo. Y escuche esto, amados hermanos, era algo sorprendente ver a dos personas que miles de años atrás habían muerto y verlos vivos. ¿Cómo, qué haría usted si esta noche, llegando a su casa, se encontrara a su abuelita que murió hace 60 años atrás o 40 años atrás, o a su tío o a quien sea? Lo primero que usted va a hacer es desmayarse, asustarse. No lo va a creer, va que no lo va a creer, hermano. Pues fíjese cómo la va a ver. Que cuando nosotros muramos en la tierra, lo primero que vamos a ver, y con esto me despido, vamos a ver llegar, y cuando pregunten, ahí viene Abraham, y usted va a pensar que va a aparecer un viejito así, mire, Abraham, como cuando tenía 100 años tuvo a Isaac. Cuando ve al jovencito que llegue caminando, amados hermanos, y que le diga, este es Abraham, ¿cuál? Le va a decir, ¿dónde está? El que está ahí enfrente de ti. ¿Cuál? ¿Cuál? El que está enfrente de ti. No, y la barba y el pelo no se le ha caído, está jovencito. Es que los ángeles no tienen edad. ¿Sí me entendió lo que le dije? Los ángeles no tienen edad. Los ángeles son eternos y para siempre. Nosotros vamos a ser igualito. Nosotros vamos a ser, no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento, no va a haber más lágrimas, no va a haber más muerte, no va a haber más llanto, ni más dolor, porque Dios enjugará toda lágrima de los hijos que han muerto con Cristo, porque si morimos aquí, reinaremos allá en la presencia del Dios de los cielos. Dale un aplauso y dale gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Y póngase de pie, hermano. Pero yo me gocé, no sé si usted se gozó. ¿Cuánto nos gozamos en esta noche, hermano?